buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 5 de abril de 2018. Estamos regresando después de una breve ausencia por motivos, pues, de la Semana Santa y del parón FIFA, en el cual no hicimos el podcast. Pero bueno, estamos aquí de vuelta, como siempre, con mucho cariño para hacer este encuentro semanal, que lo hacemos, repito, con mucho cariño para ustedes. Y bueno, le doy la bienvenida aquí en la ciudad de Caracas. Perdón, mi nombre es Ángel Gómez. En la ciudad de Caracas me acompaña mi estimado amigo Alejandro Latanzi. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, José? Bueno, bien, disfrutando de mucho fútbol, eso es lo que más nos alegra, más allá de cualquier resultado que sea, ver fútbol ya nos alegra la vida. Y desde Ciudad de México le doy la bienvenida a alguien que está echando pecho, que es el madridista José Miguel Villero. Adelante, José Miguel, bienvenido a tu casa. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a toda la audiencia. Efectivamente, muy contento por los últimos resultados del equipo y muy animado porque, aparte de eso, creo que estamos viendo algunas exhibiciones de muy buen fútbol de diferentes equipos. Bueno, debo aclararle a la audiencia que el programa de hoy es especial porque va a durar aproximadamente 90 minutos y en el cual vamos a estar hablando exclusivamente del gol de Cristiano Ronaldo. Ah, y dicho eso, Pero Ángel, yo creo que hablar 90 minutos es poco porque Cristiano tuvo 10 años para hacer un gol de chilena. Sí, señor. Bueno, hay que decir que acabamos de perder la mitad de la audiencia. ¿Qué le vamos Claro, se fue. a hacer? Asumiendo que la mitad de la audiencia es culé, no, no, no. Como dicen en España, eso era coña. O como como decimos en Venezuela, eso era joda. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Yo le propongo que empecemos, pues, por lo que está más caliente, que son los partidos de Champions. Pues entonces, en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla, que no era favorito, pues entonces perdió 1-2 con el Bayern de Múnich. Yo no sé si, José Miguel, tuviste este partido. No lo vi, francamente no lo vi, estaba viendo el otro partido que estaba al mismo tiempo y me estaba enterando nada más de los resultados parciales. Bueno, yo debo decir que yo también estaba viendo el otro partido y cuando se produjo, pues, el gol del siglo, del cual lo hemos hablado durante más o menos 80 minutos, entonces yo cambié el televisor para. Yo estaba hablando por WhatsApp con José Miguel, le dije, bueno, esto se acabó y voy al Sánchez Pizjuán. Así que vi prácticamente la mitad del partido. Entonces, bueno, lo que pude ver, pues, fue un Sevilla que se estaba tratando de hacer valer, pues, su condición de local. Bueno, perdón, Alejandro, no te pregunté si tuviste este partido. Lo vi de ratos, lo vi de ratos. En un principio estaba viendo también el otro juego, el del Madrid Juventus, y luego fui cambiando un rato más porque realmente vi que la Juventus tenía muy poco que hacer en ese partido. Sí. Era un partido que estaba a la vista lo que estaba pasando y me pareció que, bueno, ver un poquito el otro, sobre todo por ver el Bayern, que es otro de los candidatos, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues un Bayern de Múnich que obviamente es amplio favorito en esta llave. Y yo creo que, bueno, que el Sevilla no fue el segundo de nadie. Sí, bueno, perdió al final el resultado 1-2. Pero yo les estaba comentando, amigos, fuera de micrófono, que a mí me parece que no es tan malo, porque si bien esos dos goles de visitante pesan mucho, pero no hay que olvidar que el Sevilla hizo la honrada allá en Old Trafford, en el Teatro de los Sueños. Entonces, bueno, quién quita que no pueda volver a hacer lo mismo en el Allianz Arena. En esta oportunidad, el técnico, ¿cómo se llama? Montella. Pues entonces, a diferencia del partido aquel de Old Trafford, pues entonces arrancó desde el vamos con Ben Yedder como 9, que fue el héroe de ese partido. Y a mí se me hace de que como que Ben Yedder, por rato desaparecía el partido, repito, por el tiempo que yo pude ver, que no fue todo. Y quizá este jugador me parece que está más para ser revulsivo. Si bien su sustituto, que es el colombiano Muriel, tampoco hizo gran cosa cuando estuvo sobre el terreno de juego. No sé, ¿a ti qué te pareció, Alejandro, lo que viste? Mira, el rato que yo vi, quizás algunos esperábamos que el Bayern goleara o sacara de repente un 2-0, 3-1, ¿no? O sea, una diferencia mayor. El Sevilla es un equipo que juega bien al fútbol, el Sevilla es un equipo que va para adelante, de repente comete errores como lo cometió el fin de semana, que se desarticula un poco. Yo lo que sí noté es la superioridad del Bayern, sobre todo en el cambio de partido. A pesar de que iba ganando el Sevilla 1-0, y el Bayern poco a poco fue ahogando como equipo, por ser más equipo, por ser superior en todas las líneas, como equipo lo fue ahogando el Sevilla, y no terminó siendo muy superior a nivel de intenciones de goles, de que debió haber goleado, nada de eso. Pero sí se notó en la cancha quién era quién, quién era el Bayern, quién era el Sevilla. Al final el resultado, le gusta a alguno o no, fue para el mejor equipo, el equipo que tácticamente a la final hace las cosas mejor. Eso es lo que yo vi, que el Bayern demostró ser un equipo de estos bien típico alemán, que te va arropando, te va arropando, te va arropando sin darte cuenta, y llega un momento que bien o mal el partido es de ellos. Y así se terminó dando. Sí. Mira, tuvieron una pérdida por lesión, estoy hablando del Bayern, que es una de las piezas clave del mediocampo. El chileno Arturo Vidal se tuvo que retirar en el 36 y en su lugar entró James Rodríguez. Yo la verdad que no he visto parte médico al respecto, pero no debe ser nada sencillo cuando lo retiran en un partido tan importante y tan temprano. Entonces hay que estar siguiendo la situación de Arturo Vidal. El Sevilla por su lado no tenía, por cuestión de tarjeta, no contaba con su cerebro, que es el argentino Banega. Entiendo que sí va a estar en el partido de vuelta. Lo que pasa es que, bueno, repito, estos dos goles pesan bastante, ¿no? Pero bueno, si el Sevilla, digamos, tiene la frota la lámpara y puede traerse un 2-0 de Alemania, pues entonces estaría pasando, José Miguel. Sí, no hay nada imposible ni improbable. No hay nada imposible del fútbol, hay cosas que pueden ser altamente improbables. El Bayern ha demostrado que es un equipo demoledor, lleva mucho tiempo siéndolo, sobre todo en su liga. Y lució como, o sea, por lo que estoy leyendo y lo que estoy diciendo, oyéndole a Alejandro y a ti, lució tácticamente superior en la grama del Sánchez Pizjuán. Yo, por supuesto, apoyo espiritualmente y moralmente a Sevilla, pero la tiene muy difícil contra el Bayern allá en Múnich. Así que, los mejores deseos, pero en el papel luciría que el Bayern debe resguardar esa ventaja que lleva de dos goles como visitante y pasar a semifinales. Es mi feeling, ¿no? De nuevo, no hay nada imposible en el fútbol. Después. Ok. Yo creo que en estas semifinales hay tres imposibles y medio. Improbables, imposibles. Bueno, creo yo, ¿no? Bueno, vamos a llamarlo improbable. Sí, tres improbables y medio. Exactamente. Yo creo que está muy clarito todo. Muy bien, sí. Bueno, hay que recordar que nadie daba nada por el Sevilla en la eliminatoria contra el Manchester United, ojo, ¿no? Cierto. Entonces, así que, bueno, vamos a ver. Sí, bueno. Los milagros existen. Bueno, sí. A ver, uno que yo creo que está a nivel de milagro es la Juve, que no solamente no pudo marcar en su casa, sino que se llevó tres. Y entonces aquí sí yo creo que esta eliminatoria está sentenciada, pues Juventus 0, Real Madrid 3. Aquí yo quisiera hacer algunas Antes de darle la palabra a José Miguel, que tendrá mucho que comentar, yo quería hacer un comentario. Uno es que había muchos rumores, pues, en la previa, con qué alineación iba a salir el técnico Zidane, si iba a utilizar a los dos jóvenes que le han dado tantos resultados, estoy hablando de Asensio y Lucas Vázquez por las bandas, o si, por el contrario, iba a premiar el gran desempeño que tuvo Isco en el partido contra Argentina y le iba a dar la titularidad. Y eso fue lo que ocurrió. No tuvimos oportunidad de hacer la previa nosotros, pero aquí te pregunto, José Miguel, tú tenías tu duda también con respecto a la alineación. ¿Tú pensabas, le dabas más posibilidades a Isco o más pensabas que más bien iba a ir con Lucas Vázquez y con Asensio? No, yo pensé que iba a alinear a Isco, creo que Zidane debe haber sido sensible a muchísima presión por parte de la prensa española después de la actuación de Isco con la selección unos días antes. Y la verdad, no solo haber cedido a la presión de la prensa, sino haber visto el juegazo que se mandó con la selección. Entonces, creo que por ahí fue más bien su decisión de incluirlo a él y dejar, como ha venido ocurriendo en partidos de mayor calado, a Lucas y Asensio como revulsivos o como reemplazos de cualquiera de los enganches que puede utilizar, y particularmente de Bale y Benzema cuando los alinean. Entonces, no me sorprendió demasiado la repetición, de hecho, del 11 de Cardiff, ¿no? Ok. Bueno, y con Benzema una vez más que sigue ahí atornillado en ese 11 titular. Es impresionante. Sentó a Bale, que digamos tiene gol, o en los últimos partidos que ha jugado ha metido goles, y Benzema, que no metió un gol porque le quitó la pelota a Bale en el partido contra Las Palmas allá en Canarias, sigue jugando. Claro, Benzema hace mucho para que Cristiano meta goles, y yo creo que por ahí va la lógica de Zidane. Hace cantidad de juegos sin balón, abriéndole espacios a Cristiano para que penetre, y lo logra. Vean nada más la repetición del primer gol del Madrid, el que mete Benzema de un punterazo. Benzema lo que está haciendo es metiéndole el cuerpo a los dos defensas para que no puedan llegarle a Cristiano. Entonces, hace mucho juego de esa naturaleza, de abrirle espacios, de interrumpir, de molestar a defensas que podrían interrumpir el paso de Cristiano hacia la pelota dentro del área. Y Zidane lo tiene claro, dice, este hombre tiene que estar jugando para que Cristiano pueda seguir trabajando de esa manera. Claro, porque es más 9 que Ibai. Claro. Es 9-9 y le abre mucho espacio con las diagonales que se tira. Porque Cristiano no como defensa... Claro, no lo vas a dejar. Tú como defensa central no lo puedes dejar libre cuando te tira una diagonal para cubrirte de Cristiano, porque lo deja solo a él, que aunque ha fallado mucho, es un gran jugador y un goleador. Tal cual, él juega muchísimo sin el balón, muchísimo. Y eso es lo que lo tiene en la alineación. Bale, si no tiene el balón, claro, o si no juega de esa manera, teniendo físico como para hacerlo, pero ya todo el mundo... Porque viene de más atrás. Claro. Exactamente. Entonces yo creo que esa es la razón por la cual Benzema sigue estando en las alineaciones. Sigue y seguirá estando en las alineaciones de Zidane por lo que queda, el recorrido que le queda de Champions al Madrid. A lo mejor en la Liga no. A lo mejor en la Liga sí se decanta, porque ya, aunque tú opinas que no, yo creo que sí tiró la Liga ya. En la Liga a lo mejor sí se decanta por los dos muchachos, por la banda, que le ha dado buen resultado en la Liga, por lo menos en los últimos partidos. No hasta que acabe su participación en Champions. Leí el otro día y me pareció muy chistoso que en este curso la Liga es aquello que pasa entre partidos de Champions, ¿sí? Un poquito parafraseando a John Lennon, que decía que la vida es aquello que sucede mientras tú haces planes. Pues la paráfrasis es esta, ¿no? O sea, la Liga es algo que sucede mientras tú estás ocupado planeando y haciendo tu paso por la Champions. El Madrid de esta temporada ha sido exactamente eso. No por diseño, pero así ha ocurrido. Y yo creo que lo va a llevar Zidane hasta donde le llegue su recorrido en la Champions, jugando con Benzema, haciendo esas funciones, para tener contento a Cristiano y para producir goles, porque eso es lo que en resumen busca el entrenador. Dime algo, ¿a ti te parece que este resultado, que para mí es lapidario para la Juve, es más de mérito de la Juve, que no hizo los deberes, o es más mérito del Madrid? Yo te estaba comentando, primero, el primer gol es mucho mérito del Madrid, más allá de que la defensa pueda o no pueda haberse equivocado. Yo creo que ahí fue una gran acción de Benzema sin balón y un buen centro, excelente centro de Isco desde la izquierda. Ese primer gol fue mucho mérito del Madrid, no tanto de mérito de ¿cómo se llama?, de la Juve. Después hubo un tramo largo del primer tiempo en donde el Madrid perdió el control de balón y la Juve se mostró como normalmente puede estar. Si le das el balón, sabe jugar. No llegó con demasiado peligro al área, pero sí amagó un par de veces interesantemente. Yo te hacía el comentario, Ángel, de que no me gustaba la cesión del balón a la Juve, porque es peligroso, es un equipo que no está ahí por capricho de nadie. Hace goles y sabe jugar al fútbol. Marró algún gol, y ahí tenemos que hablar otra vez del gafe de Higuaín. ¿Hasta cuándo Higuaín? Se lo estoy diciendo no solo al técnico de la Juve, se lo estoy diciendo a Sampaoli. ¿Hasta cuándo Higuaín? Por Dios santo, por los clavos de Cristo que acabamos de salir de Semana Santa. ¿Hasta cuándo el Pipita? ¿Hasta cuándo? A ver, adelante. La Juve ya no tiene más remedio, tiene que morir con las botas puestas. No sé si en el partido de vuelta lo pondrán a jugar o no. Pero si hago un balance de todo el partido, cómo terminó siendo todo el partido, evidentemente con el segundo gol ya la Juve bajó los brazos y el tercer gol pudo haber sido un cuarto y un quinto gol. Cristiano perdonó la vida a Buffon y yo creo, no estoy muy seguro de si lo hizo a propósito o no hacerlo a propósito, el fallar un gol que tenía hecho delante de él y lo botó por arriba de Buffon, ¿no? Cristiano no es de estar fallando goles, sobre todo tomando en cuenta la posición que tiene. Luego no se lo permite. Exacto, y dado la situación que tiene en la tabla de goleadores históricas de la Champions, no es de los que va a estar botando un gol. Yo creo que lo falló. No. Es posible que sí, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es, creo que en el conjunto del juego fueron muchos más los méritos que hizo el Real Madrid que los evidentes errores que hizo la Juve. En el peso de todo, jugó un mejor partido el Real Madrid aprovechando aquellas oportunidades que le brindó la Juventus. Mientras hubo juego, después del 3-0, cualquier cosa. Sí, bueno, hablando del 2-0, del gol del siglo, del gol de la historia, bueno, golazo, pues chapó, no hay que negarlo. Sí. Cualquiera que nos guste el fútbol, pues tenemos que reconocer que fue un golazo. Ahora, en ese gol, ¿no te parece que los defensas hicieron la estatua, José Miguel? Sí, la defensa no cubrió a Cristiano, pero Cristiano también venía, no estaba entrando por donde normalmente podrían haber sospechado que entraba. Acuérdate que la jugada la empieza él por la izquierda. O al revés, por el contrario. ¿Cómo es la cosa? Que fue al revés. En el momento de gol fue al revés. Está saliendo casi del offside. Claro, está para buscar la pelota que viene atrás, pero exactamente. Sin duda que toda la jugada empieza por un grave error de Chiellini. Después ya fue en virtud de los jugadores. Claro. Chiellini la riega. La pelota llega hasta el fondo de ¿cómo se llama? Del estadio. Ahí Ronaldo la retrasa, ¿sí? La cambia para el otro lado y él se regresa porque sabe que puede estar en fuera de juego y se regresa. Yo creo que los jugadores, los defensas de la Juventus empiezan a mirar a dónde va el balón y él se les corre por detrás y se les pone en medio del área y nadie se da cuenta. ¿Sí? Venía corriendo al revés y nadie le dio la espalda. Claro, pues. Hay una cosa en ese gol que, fuera de todo lo que podamos bromear, echarnos broma y decirnos varias cosas. El tipo, cuando se da cuenta, él sale del offside y le está ganando la espalda a un defensa. Sí. Y cuando ve que el centro viene atrás, el tipo se devuelve y da dos pasos atrás y hace la jugada. O sea, por todos lados, ninguno de los jugadores de los dos defensas centrales, me imagino que esperaría que donde él estaba parado llegara de ninguna manera a esa pelota. Ni a la que llegó ni de otra, que no llegaba a esa pelota. Sí, lo dieron por hecho de que no era el balón de él y se pusieron a mirar otros lados. Sin duda. Entonces, como yo le decía a mi hijo, no, disculpa, yo le decía, este tipo tuvo 10 años para hacer un gol de, que era el pique de él, un gol de chilena. Oye, hermana, pero cuando lo hizo técnicamente perfecta. Y salió, sin duda, lo que muestra la foto, un tipo que le está pegando la pelota a 2-10 metros de altura y que su espalda ya está a 1.40 y pico. Es una cuestión atlética impresionante, ¿no? Claro. Donde le pega, porque no es que hay muchos goles de chilena espectaculares, hay otros que son muy buenos, pero que el jugador le pega medio mal y va a un costado. Uh-huh. Pero este le pegó bien, fue abajo, un costado, o sea, ni que él lo hubiera dibujado le hubiese salido así. Bueno, yo particularmente el tipo se lo imagina y no le sale así. Yo particularmente en mi cuenta particular debo colocar este gol dentro de las cuatro mejores chilenas de la historia, donde para mí la mejor de la historia fue esa que hizo Zlatan desde fuera del área con la selección de Suecia. Yo creo que bueno, lo ensaya en un ¿cómo se llama? En una práctica y no le sale. Salió porque improvisó, dijo, oye, mira, aquí viene el balón, porque venía de un defensa, es un rebote, uh-huh. Y entonces venía de un defensa, si no mal recuerdo, era en una eliminatoria de estas de repesca para el Mundial, si no me equivoco. Entonces, uh-huh. Bueno, y le salió, y bueno, chapó. Otra es esa de Hugo Sánchez, que han estado repitiendo y repitiendo, cuando entrevistaron a Hugo Sánchez en estos días, pues entonces esa también, Hugo Sánchez tiene mucho mérito, porque Hugo Sánchez no tiene la estatura, ¿verdad?, de CR7. Entonces, uh-huh. ese es un gol que para los que son así un poco más chaparritos es más complicado, José Miguel. Sí, eso es cierto eso. Hugo Sánchez metió una chilena en un partido con las condiciones en que lo metió Cristiano. No estamos hablando de cuartos de Champions. Hugo no metió ningún gol de chilena en cuartos de Champions. No, ¿sí? No. Entonces, Y algunas chilenas, y lo digo con muchísimo respeto por Hugo Sánchez, madridista también, no frente a rivales de la estatura de la Juventus, ¿sí? Sí. Otro tipo de defensores. Bueno, entonces, y la otra, y ahí, me disculpo, pero yo lo analizo de otra manera, José. A ver. Yo viendo el gol como acción de gol de chilena, son circunstancias que se presentan. Y realmente no creo que en este caso importe el rival. Yo creo que de repente tú haces un gol de chilena más fácil contra el Bayern y juegas contra la Salle y lo tratas de hacer 10 veces y no te sale ninguna. Yeah. Porque es la ejecución de lo que es el movimiento, ¿no?, de la chilena. Yeah. Yo ahí difiero un poco, porque yo nunca fui pro Hugo Sánchez. Sí. Pero sí reconocí lo que fue como jugador. Ahora, yo creo que este tipo de goles, como hizo él, porque voy al comentario de lo que dijo Ángel, que está entre los mejores de la historia. Ajá. Yo creo que Hugo Sánchez hizo 5 como este, teniendo la mitad de las condiciones físicas que tiene Cristiano Ronaldo. Estoy totalmente de acuerdo. Era un tipo experto en hacerlo. Hay goles, como dijo el Cholo Simeone. Alguien vio el gol, ¿se acuerdan del gol de Francescoli con River contra Polonia? Fue un golazo. El gol, lo que significó el gol de Rivaldo de chilena de afuera del área contra el Valencia. Ese es el otro, perdón. Es muy difícil de comparar. Perdón, es muy difícil de comparar. Alejandro, ese es el otro que yo tenía en mi cuenta particular y entonces menos mal que me lo sacaste. Ese es el cuarto gol de chilena que yo saco dentro del de Zlatan, este de Cristiano, el de Hugo Sánchez y ese de Rivaldo. Uh-huh. Sí. Bueno, sí. Yo vi varios momentos muy importantes. Está el que hizo Fischer en Alemania en la final o en el cuarto de final contra Francia. Sí, señor. Que para mí... La mejor Rubens de cabeza. Tiene razón. Sí. Y ese para mí es el mejor partido que yo he visto en cualquier mundial. Ese fue un partidazo. Sí, ese es pero bueno, partidazo. Yo pienso de que independiente. Mira, una pausa, Ángel. Ajá. Me acaba de llegar un mensaje que le pregunté justamente a un amigo del Valle. 3 semanas aproximadamente para Arturo Vidal. 3 semanas. ¿Y cuál es la lesión? No me dijo exactamente. Me escribió nada más eso. Ok. Él es fanático número uno, yo creo que aquí en Venezuela, del Valle. Y me dijo que en la página del Bayern dice 3 semanas aproximadamente. Bueno, dile que si elimina el Sevilla que invite la cerveza, pues. Mira, creo que la va a perder de todo porque eso es otro de los improbables. Ok. Mira, otro, bueno, y antes de terminar pues con el apartado del gol del siglo, para Roncero. Pues entonces, bueno, recordar que si bien no ha sido en cuartos de Champions ni nada de eso, pero bueno, Lionel Messi, que yo sepa, tiene 5 chilenas que están registradas en un video de YouTube. Entonces, bueno, también la pulga ha hecho lo suyo. Con un poquito menos tamaño, ¿no? Con bastante menos tamaño. Yo creo que inclusive con menos tamaño que Hugo Sánchez. Así que, bueno, también. Entonces, bueno, chapó para quien chapó merece y... A ver, antes de terminar con este partido, yo quería darle un poquito de palo a un jugador de... Bueno, aparte de lo de Higuaín, que ya me parece patético, me parece que se merece unos cuantos palos Paolo Dybala, porque es un jugador que la Juve depende muchísimo de él. Casi todas las pelotas pasan por él en el costado ofensivo. Y bueno, es un jugador que para mí se pasa de revoluciones. Y bueno, ya le pasó en un partido anterior y aquí, bueno, se dejó expulsar, no sacó la cuenta de que su equipo obviamente tiene que jugar la vuelta y bueno, se dejó expulsar, tenía ya una tarjeta amarilla por protestar y entra así de una manera de juego peligroso que me recordó de alguna manera esa entrada que hizo Maradona en el Mundial del 82 jugando contra Brasil, ¿se acuerdan de esa entrada? Que expulsan a Maradona. Sí, claro. Bueno, la jugada es muy parecida, pero lo que yo quería sacar es que este muchacho Dybala obviamente tiene muchas condiciones, pero yo creo que le falta inteligencia, le falta madurez y bueno, y muchos dicen de que va a ser el sucesor de Messi en la albiceleste, etcétera, etcétera. Yo creo que lo tiene difícil. No me extrañaría que Sampaoli lo dejara fuera cuando dé la lista definitiva para Rusia, porque realmente es un jugador que le falta mucho, no sé, cerebro, no sé, ¿qué le parece a usted la actuación de Dybala, Alejandro? No, sin duda, primero que es un jugador con excelentes condiciones, sin duda, pero que parece que en los partidos importantes tiende a desaparecer, ¿no? Eso se puede ir ganando con experiencia, quizás un chamo que todavía, un muchacho que le da un poco de nervios, tiende a desaparecer un poco en los partidos importantes. En la final de la Champions fue uno más. Yo esperaba realmente en esa final verlo un poco más activo, fue muy poco en la selección, a pesar de que lo que él dice que le cuesta porque juega el mismo estilo y la misma posición que Messi. En la selección no da pie con bola, y me parece que le falta eso, le falta tener, como tú dices, la madurez para tomar más la responsabilidad del equipo futbolísticamente hablando, no haciendo este tipo de errores que al final no logra nada, ¿no? Yo quería hacer un paréntesis dentro del comentario que estaba haciendo José, que tú le hiciste la pregunta de mérito o desmérito de un equipo o de otro. Yo creo que fue mérito del Madrid el haber aprovechado el gran desmérito de Allegri. O sea, Allegri salió con una alineación imposible de jugarle al Madrid. Yo no lo entendí. Yo, recordando la serie del año pasado contra el Barcelona, que tácticamente Allegri ganó el primer partido cuando sacó dos balas por el lado derecho y una por el lado izquierdo, evitando que Jordi Alba subiera y evitando que Dani Alves subiera por el otro lado. Jugó con el alemán, si no me recuerdo, Cuadrado por el lado derecho y Dybala más adelante. O sea, jugó con una línea ofensiva totalmente por el lado derecho contra Jordi Alba, y por el lado izquierdo jugó con dos balas más para que no subiera Dani Alves. Esta vez hizo todo lo contrario. Puso a Alessandro de mediocampista y puso a Samoa por el otro lado, un tipo que nada que ver. El equipo no pudo controlar en ningún momento la subida de los laterales del Madrid, y puso por el lado derecho a Dichiglio, donde sube Marcelo para hacer jugada con Cristiano Ronaldo. Imagínate quién iba a parar a esos dos, teniendo por ese lado simplemente a Kedira y a Dichiglio. O sea, me pareció que el tipo erró totalmente. Y el Madrid supo aprovecharse de esa alineación y atacó por donde tenía que atacar. O sea, ahí vino eso, fue la clave de ese partido. Claro. El primer gol vino por ahí precisamente, como tú lo mencionas, tal cual. Y el último también, por cierto. O sea, mira, y otra cosa, que Douglas Costa lo pone por derecha cuando su hábitat natural es por la izquierda. Él en la selección de Brasil, sí. Ahorita que faltó, ¿cómo se llama? Neymar, por el tema de la operación. Pues yo vi muy bien a Douglas Costa haciendo de Neymar por la izquierda. Yo pensé de que esa era la posición que le iban a poner, y no, lo pusieron por derecha, y la verdad que por la derecha no hizo absolutamente nada. Se pierde. Bueno, y entonces, bueno, por esta expulsión de Dybala, obviamente se pierde el siguiente partido, y el otro que se pierde el partido fue por una amarilla que recibió el charrúa Rodrigo Betancourt. ¿Qué me puedes hablar de este jugador Betancourt? Que yo lo he visto mejores partidos que esta vez. Yo no lo vi, ¿cómo se llama? Como un factor importante, Alejandro. Permíteme antes de escuchar a Alejandro, porque me interesa mucho lo de Alejandro, claro. Anotar que en la primera mitad del partido, a pesar de que los dos goles que metió el Madrid, a mí me gustó Betancourt en ese... Si se lo dije a Ángel en ese momento que estábamos chateando, me gustó el Betancourt en los primeros quizá 30 minutos del partido. Me llamó la atención. Sí, fíjate, Betancourt es un muchacho en el cual, de hecho, yo, y creo que muchos en Uruguay tenemos cifrada de esperanza para el Mundial, por el nivel que está jugando, pero aparte porque es un muchacho. O sea, Betancourt debutó con 17 años en Boca, y esos 3 años que tuvo en Boca lo hicieron agarrar una experiencia importantísima, porque sabemos que el fútbol argentino es muy competitivo. Y bueno, y llegó a la Juve con 20 añitos a ganarse el puesto, y ahí va. Tiene mucho fútbol, llega, hace buenos pases, ha tenido quizás la mala suerte que no ha encajado todavía un gol importante que le levante un poco más el ánimo, pero yo creo que es un jugador para tenerlo muy en cuenta. Yo también creo lo que dice José. Tuvo un buen arranque en los momentos en que el Madrid se dio un poco la pelota y la Juve empezó a manejarlo. La salida de él es muy buena, pero después cuando se te viene un equipo encima y el equipo tuyo no se muestra, porque desapareció, se desfiguró, el equipo juventino se desfiguró totalmente. No estuvo en todo mal, de hecho... Yo lo vi errar muy pocos pases, que para un 5 en salida eso es muy importante. Uh-huh. O sea, es muy perjudicial para tu equipo que el 5 cuando sale pierde la pelota porque te agarra mal parado. Y falló muy pocos pases. Entonces, quizás sí, claro, no fue un partido brillante, porque no fue brillante para el equipo en realidad. Entonces, eres parte del equipo y no va a brillar solo porque no es Messi para brillar él solo. No es un Cristiano para brillar el sol, es un jugador que está surgiendo, y si el equipo cae en el hueco que cayó la Juventus de fútbol en ese partido, al final fue uno más, pero yo creo que es un jugador para tenerlo muy en cuenta, muy muy en cuenta. Bueno, ojalá, yo como uruguayo quiero que crezca y que se convierta en un muy buen 5 que Uruguay siempre le ha hecho falta. Ok, bueno, el hecho es que, para terminar ya con este partido, es que la Juve está prácticamente sentenciada porque tiene que enfrentar la vuelta en el Bernabéu sin haber anotado en su casa y no va a tener ni a Dybala ni a Betancourt. Entonces, mira, yo creo que como dije antes, los milagros existen, pero un poquito hay que ayudar también al Señor, ¿no? Entonces, sí. Bueno, a ver, Barcelona 4, Roma 1. Yo debo aquí comentar, en primer lugar, que el marcador me parece un poco mentiroso, porque realmente para el fútbol que se vio en el Camp Nou, me parece de que fue muy generoso el resultado. El comentario de entrada y ahí dejo la mesa servida. A ver, José Miguel, ¿tuviste este partido? Sí, por pedazos no lo vi completo, pero sí vi, ¿no? Y concuerdo contigo, el resultado es mentiroso. Creo que la Roma jugó más fútbol de lo que representa haber perdido 4-1. No digo que haya jugado mejor, pero más fútbol puso sobre la cancha de lo que terminó haciendo el Barcelona, dado el potencial de generación de fútbol de ambos equipos, ¿sí? Habiendo dicho esto, también la Roma cometió dos errores gruesos en defensa. Otra vez estamos hablando de que como que los equipos italianos han perdido eso que era parte prácticamente su sello, ser muy sólidos en defensa. La Juve recibe 3 goles, la Roma recibe 4, 2 de ellos autoinfligidos. ¿Qué está pasando con el sistema o los sistemas defensivos en Italia? No lo sé. ¿Tú crees que es falla del sistema o es más bien que la diferencia, que cada vez se está notando más la diferencia entre la liga española y la italiana? Yo creo que va más por este lado. La reflexión que hago, Ángel, puede que sea esa una observación válida. La otra que digo es, no son solamente los equipos de la liga italiana los que están pecando de ese asunto, es la misma selección de Italia. O sea, la defensa italiana en general, háblame de clubes, háblame de selecciones, no era lo que era hace apenas 10 años. Bueno, es que la defensa, lo que pasa es que la defensa de la Azzurra es prácticamente la defensa de la Juventus. Claro, y está visto que pues no, como que no está resultando, pero pasa con otros clubes italianos. Entonces es un problema de que no se están educando como se educaban antes en las inferiores los defensas italianos. Está fallando el sistema, ya no les enseñan lo mismo, están arriesgando con otro tipo de cosas o haciendo otro tipo de cosas. Es una pregunta que queda ahí, no sé la respuesta, ¿no? Pero los hechos están ahí. Selección pierde y pierde a veces por abultados marcadores, y los equipos de la liga italiana de fútbol, cuando salen a competir con los otros equipos europeos, ya no hay marcadores de 1-0, 1-1, 2-1, sino son marcadores gruesos, 3-0, 4-1, ese tipo de cosas. Bueno, para no hablar de que la selección no va a estar en el Mundial. Exactamente, o sea, y que la termina de echar del Mundial una selección en repesca. Sí. ¿Eh? Que Argentina le gana 2-1 y pierde 6-0 con España. Ok, eso es otro. Hablemos de Argentina otro día también, porque eso es. No, Melodía. Digo Italia. Italia. Argentina le gana 2-1 a Italia, sí. Y después Argentina pierde 6-0 con España. 6-0 con España, o sea, ¿quién entiende cómo están pasando las cosas? Sí. Entonces. O sea, la selección de Italia tampoco es que, a pesar de estar afuera, sigue estando muy mal. Sigue estando mal. Una selección, claro, que recibe 6 goles con España, que. Querrás hablar mucho lo que tú quieras, pero fueron 6 goles, un montón de goles, y no le puede ganar Italia, ni siquiera empatar. Sí. Bueno, lo otro antes de darle la palabra a Alejandro, es que me sorprendió un poco la alineación en el costado defensivo, porque yo pensaba que iba a salir con la defensa usual, con Sergi Roberto en lateral derecho, y aquí se decantó por el portugués Semedo, que no ha estado jugando mucho en liga, ha estado también lesionado. Pero sin embargo sale con Semedo, y luego más adelante, pues entonces quizá de carrilero por la derecha, Sergi Roberto a mí me gusta más como mediocampista, lo he dicho aquí, que como defensor. Me parece que tiene su falencia como defensor del costado derecho, pero ya tiene mucho más minutos acumulados en ese sector que lo que es Nelson Semedo. Entonces me sorprendió un poco esta doble, vamos a decir, este doble tándem de defensores por la derecha, porque Seri Roberto tenía la función que yo pensé que iba a ser del francés de Melé, pero yo no lo vi cómodo, yo no vi bien al canterano. Quizá está acostumbrado a jugar entonces de lateral y a tener mucho más campo por delante. No sé, ¿cómo viste toda esta situación de Nelson Semedo y Seri Roberto, Alejandro? Sí, mira, yo de este partido tengo dos análisis diferentes de lo que pasó, ¿no? Para contestarte la pregunta primero de Semedo y Seri Roberto, yo difiero contigo, a mí me gusta más cómo está rindiendo. Ojo, quizás tiene más fútbol para ser mediocampista, pero se está acostumbrando, lo que tú dijiste al final, quizás a ser lateral. Me gusta más cómo está rindiendo Seri Roberto de lateral en la salida. Tiene una salida de fútbol bastante buena, tiene una zancada a la hora de salir, que sin ser un hombre muy rápido, le saca ventaja a los jugadores. Sobre todo tiene una jugada típica de él, que hace como si fuera a seguir la jugada por afuera y tira la diagonal y sale en diagonal en velocidad. José debe recordar muy bien una jugada importante en el Clásico del año pasado. Sí. Cuando sale así y no hay manera de agarrarlo. Ay, pero más por velocidad, por la zancada. Tiene una zancada larga que gana ese espacio en el momento importante y me gusta cómo está rindiendo de lateral. No entendí tampoco la salida de Semedo. Yo creo que viene por una parte táctica que después más o menos traté de darle vuelta y de entender del técnico. Y fue que yo creo que no quiso salir pensando en una Roma atrás parada como el Chelsea, con dos líneas de cinco prácticamente, o cuatro y cinco. Quiso salir un poco más atrás, darle más espacio para tener más espacio, porque el Barcelona se le complica mucho a cualquier equipo, pero el Barcelona por tipo de juego se le complica mucho cuando se le paran en dos líneas, porque el Barcelona entra jugando, o cuando sale en velocidad en contragolpe te puede matar por lo que tiene arriba. Pero cuando tú tratas de entrar jugando con dos líneas bien paradas, como salió el Chelsea, te cuesta muchísimo. Yo creo que en este caso quiso jugar un poco más atrás, entregar un poquito la responsabilidad de la pelota a la Roma, para, sabiendo que la Roma no es un equipo que te puede matar, que no se la estás entregando al Bayern, no se la estás entregando al City, ni al Liverpool, ni al Madrid. A ninguno de los otros equipos que están en los cuartos, puede entregar un poquito la pelota y tener más espacio en la salida. Lo que me preocupó que vi es que por tercer, cuarto partido seguido, he visto, no sé si por falta un poco de condiciones físicas o qué, le he visto fallo de fútbol al Barcelona en lo que son los pases. Iniesta falló muchísimos pases en este partido, que no lo esperaba el técnico. Si el Barcelona hubiese jugado un poco más de su fútbol con los espacios que creó la Roma, no le hace cuatro, le hace seis. A mi entender, le faltó ese fútbol. Lo que pasa, Alejandro, sí, es que el fútbol de Barcelona, ¿dónde nace? Nace en Sergio Busquets. Y Sergio Busquets viene de una lesión y jugó infiltrado este partido. Y la verdad que yo lo vi bastante. Pero para mí fue lo que jugó mejor, junto bueno, con Rakitic. No estuvo al nivel que nos acostumbra, pero estuvo por encima de otros jugadores. Claro, pero lo que pasa es que tenía el croata que lo ha estado ayudando en varios partidos y lo estuvo ayudando aquí. Pero obviamente no es lo mismo tener un Busquets en 100% de sus condiciones, que Rakitic se puede ir hacia adelante y no tiene que estarse preocupando del costado defensivo. Y lo que tú dices es cierto, Iniesta. Pero fíjate que pasó mucho con Iniesta y con Messi. Sí. Iniesta falló muchos pases y Messi, que viene de la lesión, se le notó, porque cuando trataba de driblar, eso que Messi nos acostumbra, que es a en dos metros sacarte en medio de ventaja con el pique corto y ganarte la posición, no la pudo ganar en este partido. Cada vez que lo intentaba, perdió mucha pelota. O sea, sí. Eso fue lo que le vi al Barcelona, falta del fútbol de movimiento que siempre tiene. Ahora, el resultado, ustedes dicen que fue mentiroso, para mí no. Para mí el resultado es que, y me voy a basar en dos cosas. Uno, los dos o tres chances de gol que tuvo la Roma claros fueron básicamente por errores del Barcelona en defensa. Del resto fue un equipo que llegó hasta ahí y no tuvo más porque no tiene más. Es un equipo bastante que trató de hacer lo que pudo. Y segundo, los cuatro goles vienen porque la Roma en defensa es muy floja. Y por más que toque la pelota y haya robado muchas pelotas en la media cancha y en determinado momento haya llevado un poquito más el peso del juego, en defensa, fíjate que las estadísticas fueron 19 remates, de los cuales 9 fueron a puerta del Barcelona. O sea, es una estadística de chance de gol donde, por lo que comenté antes, la mayoría no vino por juego fluido del Barcelona, sino por falta de solidez defensiva de la Roma. Entonces, dos autogoles, sí, pero si no metían el pie, era gol del Barcelona, el jugador que venía de atrás. Es mala suerte para un defensa. Fueron autogoles, pero eran goles igual. No dio un chocolate el Barcelona como estamos acostumbrados, pero sí se dio 4 o 3 o 5, podrían haber sido, porque la defensa de la Roma muy, muy, muy floja, y con el ataque que tú tienes del Barcelona, cada vez que te ataquen más o menos bien, con una defensa así te van a crear ocasiones de gol. Entonces, yo creo que el resultado es eso, porque la Roma fue muy poco equipo. ¿Okay? No porque el Barcelona fue mucho más. Bueno. Pero sí me parece que defensivamente la Roma tiene muy poco, y el arquero que no le da seguridad ninguna. Así es. Bueno, poco que decir con respecto a la llave. Por más que tenemos que jugar la vuelta como visitante, yo creo que aquí sí es verdad que no existe. Si bien no es imposible, como dice José Miguel, muy poco probable que este equipo romano pues nos haya ganado por 4-0 allá en Roma. Esa es mi impresión. Me imagino que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Totalmente. Yo creo que gana el Barcelona igualmente. Claro, pasa el Barcelona, no sé si gane, pero pasa el Barcelona. Improbable que remonte la Roma a una ya en Roma. Bueno, y aquí sí nos metemos un poquito en Honduras, que es Liverpool 3, Manchester City 0. Yo no, sí. no pude ver este partido, lo tengo pendiente de ver porque lo quiero ver completo. No he tenido chance, pero bueno, varapalo gigantesco. Si bien fue en Anfield Road, pero yo jamás pensé que este equipo de Klopp le iba a meter una goleada al City, y sobre todo que el City no iba a poder marcar con todas esas estrellas que tiene adelante, que no iba a poder marcar aunque sea un golito en Anfield Road. ¿Pudiste ver algo, aunque sea de resumen, de José Miguel? No pude. Lo que he leído, las reseñas que he leído, han sido que el primer tiempo del Liverpool fue realmente de verlo, de sentarse a ver cómo se juega bien al fútbol. Cosa que yo hubiera esperado de entrada leer del Manchester City, pero resultó al revés. Entonces, no lo pude ver, lo lamento, y ojalá que tenga la oportunidad de poder verlo en algún momento durante estos 3 días para poder recrearme en buen fútbol. Alejandro, ¿tú pudiste ver algo de este partido? Sí, vi de ratos, porque me interesaba mucho lo que dice José. Así, el primer tiempo de Liverpool fue espectacular. Klopp, yo creo que le tiene la mano tomada al fútbol de Guardiola. Yo creo que le juega, lo sorprende en la manera de jugar. Porque el Liverpool es un equipo que juega muy bien, es un equipo que tiene grandes jugadores, es un equipo muy ofensivo. Lo que sí quizás pueda llamar un poco la atención es que el Manchester City, como tú dijiste, no haya hecho goles, pero creo que que el Liverpool lo mata, lo sorprende mucho con la presión que le hace media cancha y la velocidad con que sale. Es un equipo de verdad, yo creo que hay que tomarlo en cuenta viéndolo. Lo hemos querido ir dejando medio de lado, y desde que empezó esta Champions, el Liverpool no ha dejado de mostrar lo que es, y lo hemos ido dejando de lado por los demás. Y yo creo que ahora que posiblemente pase a semifinal, yo creo que es un equipo peligrosísimo para cualquiera. De hecho, lo considero con mucho chance de ganar la Champions, porque es un equipo sólido, un equipo muy ofensivo. Cuando yo dije al principio que había 3 improbables y media, creo que la media es esta, y voy a dar mis razones. Simplemente porque el City tiene fútbol y ha demostrado poderle hacer 2, 3, 4 y 5 goles a cualquier equipo y juega en su casa. Si le llega a salir una de esas noches espectaculares, quizás con poco porcentaje pueda remontarlo. Es la única de las 4 series que yo creo que con un poquito de suerte quizás se pueda remontar. Las otras para mí son improbables todas, totalmente. Esta es la única y solamente por eso, pero creo que el Liverpool tiene 80% por lo menos de chance ya de pasar a semifinales. Tú sabes que yo estos días estaba imaginándome con este fútbol tan, tan vertical, tan, tan de vértigo que juega Klopp en el Liverpool, ¿cómo le iría a un Gareth Bale, por ejemplo, jugando en el Liverpool, José Miguel? Mira, yo creo que seguro, o sea, Bale es un hecho que se va del Madrid en este verano. Eso lo pueden escribir en donde ustedes quieran, se lo llevan para el banco y cobran, ¿ok? Liverpool podría ser un destino porque el tipo de jugador que es y el estilo de juego que mete Klopp, anilló al dedo. Coincido plenamente contigo. Sí, señor. Coincido plenamente contigo. Yo creo que a José Miguel le hubiese gustado más otra pregunta. ¿Cuál será? ¿Cuál? Yo creo que a José Miguel le hubiese gustado más con este fútbol tan ofensivo y vertical, como lo dijiste, que juega Klopp. Sí. ¿Cómo cuadraría Klopp con el Madrid? Es un rival, a ver, mal. No. Klopp como técnico del Madrid. Salido Zidane. Que un equipo, salido Zidane, que es un equipo tan vertical como es el Madrid en el fútbol. Ideal, absolutamente ideal. No sé de gestión de vestuario, porque no le conozco a Klopp sus mañas. En ese sentido, Zidane tiene muchísima mano dentro del Madrid, no sé si en otros equipos la tendría. Mira, a mí se me hace que Klopp debe ser, dentro del vestuario, debe ser un excelente motivador. Porque, sí. Porque el hombre, tú lo ves que, bueno, tiene como azogue en las venas, ¿no? Entonces no para ahí. Y entonces siempre está animando, y yo me lo imagino dando esas arengas ahí. Me gustaría ver por un huequito una arenga de esa de medio tiempo con un Liverpool perdiendo 1-0, una cosa de esa. Ok, sí, gracias por la pregunta, Alejandro. Yo lo vería como en el momento en que se vea Zidane, que se irá en algún momento, un buen candidato a sucederlo. Y el estilo de juego pegaría mucho por lo que sí, el Madrid ha hecho en los últimos años. Lo que pasa es que ahí sí es verdad que tendrían que salir de Isco, porque Isco es el tipo de jugador que le gusta tener el balón y ralentiza un poco el juego, ¿no? Entonces cuando tú lo pones en un planteamiento que es de verticalidad y de vertiginosidad, Isco se pierde. Y eso es lo que lo metes en la cabeza, que con el fútbol que tiene que agarrar y soltarla rápido. Eso es cuestión de adaptación, yo creo. Los jugadores que tienen fútbol se tienen que adaptar. Uh-huh. Sí, mano del entrenador. Mano del entrenador. Entonces, es una buena pregunta, y quién sabe si su destino sea ese, depende de cómo le termine de ir a Zidane en Champions. Sí, pero es un rival realmente el que más incómodo para mí, el más incómodo para mí de encontrarse en Real Madrid sería el Liverpool. Honestamente. Yo creo que en las semifinales, después de mucho tiempo, van a quedar 4 equipos que, como salgan los cruces, va a ser muy, muy parejo. Muy parejo, exactamente. Van a ser unos partidazos. Sí. Y yo repito lo que dije en el podcast anterior, yo quiero al Madrid, pero en la final. no en la semifinal. Yo también. Yo quiero, si quiero el Barcelona, lo quiero en la final, no lo quiero antes. Uh-huh. Yo sé que Alejandro no está de acuerdo. ¿Uno cree que es mejor enfrentar a un Madrid en un ida y vuelta? O sea, yo ahorita, porque cada vez se cierra más y cada vez hay más chance de enfrentarlo. Sí, o sea, que hay... yo soy de la idea que yo a mi rival no lo quiero nunca. Hay más chance en un ida y vuelta, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que es lo que hablamos la otra vez. Esa chapita, que si llegamos a ganar esa final, la chapita yo no me la pierdo. O sea, yo a José Miguel, a todos mis amigos, a mis amigos madridistas, que tengo varios amigos madridistas, ¿cómo me lo voy a gozar? Claro, ahí el riesgo de que sea ese día hacemos un programa empezando a las 6 de la tarde y terminando a las 10. Mira, una fiesta patronal. Mira, el antes y el después de este programa. Sí, señor. Bueno, mira, antes de terminar, yo les preguntaría, pues, ¿qué les dejó a ustedes de sabor los partidos de, ¿cómo se llama?, de selecciones, los partidos FIFA? A mí me quedan dos conclusiones. España, cuidado con España para el Mundial, porque debe estar entre los cuatro primeros. Le jugó a Alemania de tú a tú, y bueno, y ya vimos lo que le hizo a Argentina. Y ese esquema 4-5-1, yo creo que ya está grabado, pues, en Lopetegui va a jugar así, va a jugar con un solo 9, y yo no sé si Morata va a ir al final en la lista. Ese por un lado. Y por el otro, por más de que todo el mundo habla de Argentina y que quema la Argentina, yo quiero hacer dos notas. Uno, la Argentina que jugó contra España era una Argentina B. Eso es un equipo que tenía muchos suplentes, que lo han criticado muchísimo a Sampaoli por eso. Y lo otro es, obviamente, no tenía la pulga. Entonces, un equipo argentino con más titulares, obviamente sin el Pipita Higuaín, que yo creo que ni debe ir para Rusia, y con algún delantero que se entienda con Messi, que al final le pasen el balón a Messi, cuidadito con Argentina en el Mundial. Esas son mis dos reflexiones. Lo dejo a ustedes, partner. Alejandro. Vamos a ir con más o menos con dos igual que tú. Yo voy a incluir tres. Como uruguayo tengo que incluir tres. Una, me dejó, a pesar de la derrota de Alemania con Brasil, para mí los favoritos y amplios, amplios favoritos para este Mundial, Alemania y España, sin duda. Como tú dices, mucho cuidado con España, porque recobró el fútbol que no llevó para el Mundial pasado, sobre todo porque el Mundial pasado no tenía gol, y aunque no tiene grandes delanteros, más o menos está parecido al Mundial pasado, juega mucho más ofensivo a nivel futbolístico. No toca tanto y tanto y tanto tediosamente en la media cancha, sino va más arriba. Muy bien España, por donde lo veo, un partidazo contra Alemania y, bueno, una contundencia tremenda contra Argentina. Alemania para mí es el gran favorito, el equipo que tiene tres generaciones, todas buenas, y lo más balanceado por tener tres generaciones dentro de la selección, tiene un balance perfecto de fútbol. Yo creo que el partido contra Brasil fue una prueba del técnico, de tácticamente hizo ciertas pruebas y con ciertos jugadores. No le salió bien porque perdió, pero tampoco le salió tan mal. No fue un equipo que deslució tanto como yo pensé cuando vi la alineación inicial, ¿no? Por el otro lado, lo de Argentina. Argentina tiene un grave problema, Ángel, y no tiene cómo corregirlo. O sea, cuando tú tienes el mejor jugador del mundo en tu equipo, siempre va a ser peligroso, porque a los equipos normales debería ganarle, y en los partidos importantes, con dos pinceladas, es capaz de ganar y aguantar un partido. Por lo tanto, siempre hay que contar con él. Pero contra España se vio una Argentina que cuando atacaba no era nada despreciable, pero está partido en dos de una manera brutal y no tiene nada para acomodar la defensa. La defensa de Argentina es horrible, horrible. Y no tiene más nadie de lo que jugó, porque jugó Tamendi titular, jugó Rojo, titular, o sea, juega con lo que tiene y no tiene dónde sacar más defensa que lo que tiene. Entonces, ese es el problema que tiene, que ya lo tuvo en el Mundial pasado, en los últimos dos Mundiales lo tuvo. Lo tuvo en Brasil, pero lo tuvo también en Sudáfrica cuando lo dirigía Maradona, que el equipo ofensivamente era uno y cuando lo atacaban, Alemania lo agarró con contundencia y hizo cuatro en un ratico. Y yo creo que eso no tiene como mejorarlo, como subsanarlo. Y eso es lo que a mí me hace que Argentina, para mí, no está entre los seis candidatos. Y yo siempre he sido seguidor bastante del fútbol argentino y no está entre los seis candidatos esta vez por eso simplemente. Y mi tercer comentario sobre Uruguay, quedé muy contento con Uruguay. La generación de relevo en Uruguay se criticó mucho a Tabárez, que lo que pasa es que en Uruguay hay 3,5 millones de técnicos y es un problema grave eso. Critican por criticar, critican a un tipo que volvió al fútbol uruguayo a la palestra mundial cuando siempre con grandes jugadores no se iba a los mundiales o en los mundiales no pasábamos ni siquiera de la primera ronda. Un tipo que volvió a la palestra al fútbol, que llegó a cuarto en Sudáfrica, que si yo estoy seguro que si no fuera por el problema que pasó con Luis Suárez en el Mundial pasado, con Uruguay había que contar después de haber sido capaz de eliminar a Italia y a Inglaterra, como lo eliminó luego de perder con Costa Rica el primer juego. Y le decían que siempre con los mismos, el tipo fue llevando su eliminatoria, clasificó de segundo, y ahora que viene el Mundial, ya descartó 3 o 4 que jugaron la eliminatoria, que ya estaban pasaditos de edad, pero que su experiencia fue importantísima para la eliminatoria, y tiene una generación de relevo que la fue formando él mismo en la sub-20, que es Vecino, Petancur, el que juega en Boca ahora, que era de Peñarol, ahora me acuerdo el nombre de él, y el mismo Valverde, que juega en el Deportivo La Coruña, una generación de fútbol para la media cancha, que siempre ha sido la carencia de Uruguay. Uruguay jugaba al pelotazo a los dos monstruos adelante que se arreglaran. Yo siempre dije, si hay alguien que le tire la pelota redonda a Suárez y a Cavani, bueno, goles vamos a hacer en casi todos los partidos, deberíamos hacer por lo menos gol. Y ahora está pasando eso. Se está jugando con Arrascaeta, se está jugando con Valverde, se está jugando con Naitán, que es el de Boca, que se me había olvidado, el Vecino, con Betancur. Se tiene por el lateral derecho, ya no está jugando prácticamente el Mono Pereira, está jugando Varela, que es de la misma generación de Jiménez. Tenemos los dos centrales del Atlético de Madrid, que son dos jugadores que nadie puede dudar de su calidad. Se le ganó muy bien los dos partidos, tanto a Gales como a República Checa. El partido contra Gales, que fue la final de la Copa China esta, yo vi el resumen y Uruguay pudo haber hecho 3-4 goles sin ningún problema. No era un gran rival, pero Gales es un rival que se le paró en la Eurocopa a cualquiera. No para ganarle, pero por lo menos para hacerle cara. Yo quedé muy contento con lo que vi de Uruguay. Ojalá, en el Mundial dé resultados, ¿no? José Miguel, ¿qué te dejaron estos partidos de Chichinabo de selección? Mira, sensaciones muy agradables, especialmente por la selección a la que yo le voy, que es la española. No tengo un optimismo desbordado tampoco, sé que los mundiales son muy complicados. No me quiero acordar demasiado de Sudáfrica, pero vieron lo que pasó con la selección en Sudáfrica. No se puede comparar aquella selección con esta. Perdón que te interrumpa, le vas a España por encima Brasil, de México. Brasil. Le va a España por encima de México. Sí. O sea, en un España-México le vas a España. Sí. Ok. Sí, lo tengo que decir, ¿no? Ok, adelante. Corrijo. En un Uruguay-México también le voy a Uruguay. No, la pregunta mala era, en un Uruguay-Venezuela, ¿quién le vas? Entonces ahí sí te pongo en dificultades, ¿no? Pero bueno, en fin. No. Todo el que me conoce sabe que voy por Uruguay. Ah, bueno, ok, listo, perfecto. Entonces, no hay de hecho, esos partidos los veo encerrados en mi casa, Esos partidos los veo encerrado en mi casa para no faltar el respeto a nadie aquí en Venezuela, porque gritar un gol de Uruguay en frente a los venezolanos, que yo me siento venezolano, en un local lleno de venezolanos en Venezuela, para mí sería una falta de respeto a ellos. Claro. Entonces no lo hago por eso. Sí. Perfecto. Sigo con mi cuento, rápido. Sudáfrica fue un hito para la selección española. Fueron a Brasil un poco llevados de hombros de lo que venía siendo lo que habían sido los últimos torneos internacionales que había sido la selección, y Brasil fue un gran fracaso, un enorme fracaso para la selección de España. Entonces, no me quiero sobreentusiasmar, vienen de hacerlo muy bien en las últimas ediciones. En la Copa de Europa tampoco hicieron un gran papel, hay que decirlo también. Entonces, voy con un entusiasmo bastante medido. No sé si me gustaría que estuviera entre las cuatro selecciones al final, pero un mundial es muy complicado. Veo a Alemania ahí sí, muy sólida. La selección más sólida que he visto jugar al fútbol en los últimos 4 años se llama Alemania y sigue siéndolo, no obstante el resultado con Brasil. Brasil también, no sé si Neymar llegue con potencia, aunque no lo necesitaron para ganarle a Alemania, no sé si Neymar llegue en plenitud de forma al Mundial. Mira, era lo que yo estaba comentando un rato antes, es que Douglas Costa hizo excelentemente bien las veces de Neymar en los dos partidos. Claro, y qué bueno, para ellos si lo pudiera replicar. Tengo mis dudas en cuanto sobre todo a la parte anímica, ¿no? O sea, sin duda alguna Neymar le inyecta una seguridad al equipo diferente a la que le puede estar brindando Douglas Costa, nada más que por el cartel que tiene el hombre. Entonces, ese es mi, ¿cómo se llama? Mi reflexión sobre el equipo de Brasil, que por supuesto le doy también de favorito. Me gusta muchísimo Uruguay, coincido, no conozco también la selección, pero el palmarés está ahí. Clasificó con bastante holgura dentro de la complicada clasificación de la Conmebol, y donde ha ido, ha jugado muy bien. Entonces, y tiene una delantera de aplaudir de pie todo el tiempo, de modo tal de que creo que hay que considerarla, y es un equipo que siempre en los mundiales son 3.5 millones de personas en Uruguay, y sacan 22 jugadores que le ganan a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Eso es de aplaudir también. Y después creo que va a haber, entre los cuatro finalistas, va a haber un caballo negro. No sé cuál va a ser, caballo negro, cisne negro, como quieran llamarlo. Se me antoja que un equipo europeo se va a colar, otro equipo europeo diferente a Alemania. Yo tengo mis sospechosos que me gustan. Me gusta Inglaterra, ojo, me gusta Inglaterra y me gusta Bélgica. Pero ahí los dejo. A mí me gusta Francia, con todo y que tiene problemas un poco el técnico de Deschamps para hacer ahí de todas esas individualidades que tiene en la delantera, hacer una delantera, digamos, confiable y titular. Pero sí, el equipo belga, si logra hacer un poco más de juego de conjunto, tiene muchísimas individualidades y tiene ese arquero Courtois que a mí me parece todavía el mejor del fútbol europeo. Pero repito lo que dije antes, cuidado Argentina, que Messi está con la varita mágica, y yo creo que es el año de Messi. Yo no sé cómo van a hacer para quitarle el Balón de Oro este año. No, no se lo van a quitar. Mira, otra cosa que me dejó estos partidos amistosos. Cuidado con Portugal, si no brilla Cristiano solo, cuidado con la sorpresita que no quede fuera en primera ronda. Muy, muy, muy malo el equipo portugués futbolísticamente hablando. Es Cristiano y 10 caimanes más. Sí, el 0-3, o sea, que le endosaron con Cristiano en cancha es de reflexionar. Bueno, pero es que Portugal... Ustedes no se acuerdan cómo ganó esa Eurocopa Portugal, empatando todos los partidos a cero, sí. Y al final pasaba. No creo, pero la defensa este año no es la misma, no tiene el mismo rendimiento que en la Eurocopa. Le hacen goles, no juega el fútbol, no tiene salida. Tiene tres jugadores y uno juega banca. Bueno. Los dos jugadores que juegan en la cancha son Cristiano y Cuaresma. Los demás no tienen idea de fútbol. Bueno, y Cuaresma... Lo que le tiran son neveras. Neveras a Cristiano. Y Cuaresma, que debe tener como 43 años. Bueno, señores, resulta, les cambio antes de cerrar, les cambio el escenario, les digo, bueno, este fin de semana hay un Real Madrid Atlético Madrid en el Bernabéu, José Miguel. Es un partido que yo le tengo un terror, no porque, que, o sea, ¿sabes por qué le tengo terror? Porque creo que el Madrid va a ganar. ya ve cómo estoy pensando, le tengo miedo porque creo que el Madrid va a ganar. Entonces, le vamos a hacer un servicio a los catalanes, qué varilla tan seria. Bueno, pero así lo veo, Ángel, respondiendo a tu pregunta. Va a ganar. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Le vamos a hacer la vida más fácil al Barcelona. Bueno, no, sí. No, no le des miedo, no Ángel. Si gana. No es miedo, no es miedo. Y que si gana el Madrid, lo pone en el pasillo, en bandeja de plata en el clásico. El pasillo. Bueno, ese pasillo se acerca cada vez más. Miren, es que si el Real Madrid gana, se pone a un punto del Atlético. Todavía no lo empata, pero sí. Se pone ahí cuidadito porque quiere terminar segundo. Yo creo que si Dani, si bien sabe que no va a ganar la liga, quiere llegar de segundo. Y entonces, que le facilita el triunfo al Barcelona. Son muchos puntos los que le separan al Atlético de Madrid y el Barcelona. Y yo creo que la cuenta que él saca es que tampoco el Atlético le va a alcanzar. Entonces, si tú no mereces ser el segundo, yo sí. Y voy a por ti. Creo que ese es el espíritu. No, aparte, el clásico Real Madrid-Atlético de Madrid, en Madrid es casi al mismo nivel que en Madrid-Barcelona, o más. De hecho, es regional muy duro. Y ese era el clásico tradicional. O sea, realmente la rivalidad del Barcelona en el Real Madrid viene de mucha menor data que la anterior, que era el derbi, era lo importante. Entonces yo creo que Madrid va a ganar el Bernabéu al Atlético y bueno, pues le va a llenar un poco más el camino al Barcelona. Mira, ojo que el Madrid tiene, en los últimos 5 partidos de liga, tiene 4 victorias y una derrota. ¿Sabe quién tiene mejor récord en los últimos 5 partidos de liga? El Valencia. El Valencia tiene las mismas 4 victorias y un empate. Y el Valencia está a un punto al Madrid, así que cuidadito, porque si se le ocurre al Atlético ganar el Bernabéu, y le gana Valencia al filial, al Español, pues entonces el Valencia pasa al tercero. ¿Qué te parece? Para eso mandamos al filial a jugar contra el Valencia, bueno, para que le gane o le empate, para que se distancie. Ah. Bueno, entonces cuidadito los chepos, que ahí sí es verdad que van a sacar la moledora de piernas ahí el Español. Mira, por cierto, lo que le invito a ustedes, vean a jugar con los pepineros. Sí, con los pepineros. Mira, y antes de hablar, terminar de hablar el Español, yo le estaba sugiriendo en estos días por WhatsApp a José Miguel que como resulta que Sergio Ramos no puede jugar por la tarjeta que recibió en la vuelta de Champions, porque ¿por qué no llama a un central del Español, Alejandro? Sí, porque está lesionado Nacho también, ¿no? Exacto, entonces que llamen de una vez a dos centrales del Español, uno para que juegue titular con Barán y el otro que esté en la banca, pues, ¿cuál es? Sí, estoy de acuerdo, es posible. Yo creo que el Español no va a tener ningún problema. Bueno, es que yo me imagino que parte de las condiciones del contrato de afiliación, ¿verdad? Entre el Español y el Madrid debe incluir este tipo de cláusulas. Si no la incluye, debería tenerla, pues, ¿verdad? Ya vamos, acuérdate que el sueño de todo jugador es jugar en el primer equipo cuando estás en la filial. Exactamente, claro. Y se está mostrando nada más y nada menos que en primera división. Ahora hablando en serio, yo me preocupé también, pero me acordé que contra Las Palmas en como central apareció un chico de apellido Vallejo que lo hizo fantásticamente bien y creo que va a ser la pareja de Barán en el centro de la defensa en el partido de vuelta contra la Juventus. Mira, por cierto, Barán, que yo creo que ha mejorado mucho en los últimos partidos, está jugando muy bien ese muchacho. Que aquí le dimos algunos palos en el podcast hace como un mes o 2 meses. Cuando el Madrid estaba jugando mal, Varane estaba realmente, no las tenía todas consigo. Pero yo creo que ahorita, en este momento, si tú me preguntas a mí cuáles son las dos mejores parejas de centrales que hay en el mundo, yo creo que las tiene nuestro equipo. Por un lado, Piqué y Ramos a nivel de selección, y por el otro lado, Varane y Umtiti también a nivel de selección. Y cuando los intercambia a nivel de los equipos, Yo creo que también tenemos las dos mejores parejas centrales del mundo. Esa es mi opinión. Muy probablemente esté en lo cierto, ¿sí? Varane ha mejorado mucho. De hecho, en términos de defensa, contra la Juventus jugó mejor Varane que Ramos. Ramos en emergencia, como siempre, ¿no? Es un jabato, el tipo se las rifa todas y por eso se llevó la tarjeta, ¿no? Que creo, por cierto, lo comento así, menos mal que se la llevó en ese partido. Claro, yes. Claro. Se limpió. O sea, yo creo que hasta, si me pongo a pensar muy mal, digo, este sacó su cuenta y dijo, déjame llevarme la amarilla y cumplo la suspensión en Turín y entro limpio para semifinales y final. Entonces, Pero cuando tú pasas de una vez a semifinales, ahí no se borran las tarjetas. No sé, ¿verdad? No, no lo sé, yo tampoco. No lo sé. Bueno, amigos, yo creo que ya estamos ya sobre la hora. Ha estado muy bueno el podcast. Pues, una cosita, Ángel. Adelante. Creo que puede ser importante decirlo. Hoy, en el sudamericano femenino de fútbol, Venezuela le ganó a Ecuador 1-0 con un golazo de tiro libre de ¿cómo es? De la niña esta. Deina Castellano. Fenómeno venezolano, Deina Castellano. Sí. Ganó 1-0 Venezuela en el arranque del sudamericano femenino. Y Brasil le ganó 3-1 a Argentina. Ok. Deina Castellano, que para mi gusto no es porque sea venezolana, pero yo creo que hoy por hoy es la mejor jugadora femenina del mundo. Bueno, partners, lo dejamos hasta aquí. Es posible. Muchísimas gracias por tu participación. Yo le recuerdo a la audiencia que nuestro punto de contacto son, en primer lugar, la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol. También tenemos el blog, rivalesfutbol.blogspot.com, y estamos también en iVoox. José Miguel, tu despedida, por favor. Bueno, muchas gracias, Ángel, por la oportunidad, Alejandro, por los muy sabrosos comentarios que has hecho, y a la audiencia por su paciencia en oírnos a todos. Me he reído muchísimo con ustedes el día de hoy, la he gozado mucho. Muchas gracias. Alejandro, tu despedida, por favor. Sí, bueno, gracias a ti, José, por tu comentario y también por la compañía de este programa, que estuvo muy agradable. Lamentablemente se nos fue gran parte del programa en el gol del siglo. No fue así, no es cierto. Pero hablaron mucho más de cómo llega Barcelona contra la Roma que del gol de Ronaldo. Mira, perdón. Estoy de acuerdo que sea el gol del siglo, porque tuvo casi un siglo para hacer un gol chileno. Mira, perdón para hacer un pequeño inciso. Resulta que en el Chiringuito no solamente estuvieron todo el programa, que era de esperar, todo ese programa del día del triunfo del Madrid hablando del gol del siglo, sino que al día siguiente, cuando tocaba hablar del Barcelona, empezaron a hablar, bueno, sí, que el Barcelona le ha ganado 4-1, pero ustedes vieron el gol de Ronald, y empezaron a hablar otra vez, y resulta, y otra vez la agarraron con la chilena, y entonces resulta que la muchacha, ellos tienen una muchacha ahí, que se la pasa viendo los Twitter, ¿no? Y entonces la pobre muchacha no le quedó más que leer un Twitter donde debe ser un culé, que decía, bueno, pero ¿hasta cuándo van a estar hablando la chilena? Y la miraron, el presentador la miró con una cara de poco amigo. Yo creo que esa muchacha está en riesgo de perder su trabajo. Alejandro. Un periodista del Chiringuito fue el que le preguntó al Cholo Simeone, no le preguntó, o sea, le preguntó si había visto el gol de Cristiano, y no qué le pareció, sino ¿te parece que ha sido el mejor gol de chilena de la historia? Y el Cholo le dice, fue un gran gol, pero ha habido muchos. Bueno, pero ¿crees que por lo que viste ha sido el mejor que tú has visto? Y él le dijo, ¿tú viste el de Francescoli contra Polonia? Y el periodista le dijo, bueno, me ganaste, no lo vi. Ok, después que lo veas, entonces comentamos. ¿Y crees que fue mejor que ese? Míralo y después comentamos. Pero el tipo solamente está enfocado a que el Cholo dijera era el mejor gol de la historia. Bueno, la bufanda. La bufanda. Bueno, Alejandro, tu despedida, ahora sí. Sí, bueno, muchísimas gracias a los oyentes. Gracias a ti, Ángel, por la invitación y a José por la grata compañía. Y bueno, Semanas como esta, la verdad que son muy agradables comentar de fútbol, porque, bueno, vimos mucho fútbol y fútbol del bueno. Los esperamos la semana que viene ya con los resultados creo que esperados. Y bueno, en la previa del sorteo, porque saldremos un día antes del sorteo y ya lo esperaremos a ver qué pasa. Haremos conjetura a ver cuáles serán los cruces. Así es. Bueno, y entonces para cerrar, pues entonces para complacer aquí a nuestro contertulio madridista José Miguel, los voy a dejar con la narración del gol del siglo, según lo que dice Tomás Roncero. Hasta luego. Llega Carvajal, Carvajal dentro del área, uy, la pone Carvajal, Lucas. Cristiano, gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡En pie! ¡Manolo Sánchez! ¡Ponte de pie! ¡Poli Rincón! ¡Qué bestia! ¡Ponte de pie! ¡Qué golazo del animal! ¡Qué golazo del depredador! ¡Del que había que vender en enero! ¡Marca! ¡Marca! ¡El dios del área! Pelota de chilena, de espaldas, y Cristiano marca, batiendo a Buffon, marca el Madrid, marca Cristiano, aplaude todo el estadio de Turín. Juve 0, Real Madrid 2, marcó el bicho. Un golazo.